reforma educativa, mis valedores, y la confrontación que ha provocado entre la Secretaría de Educación Pública y los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con dicha reforma, ¿qué persigue la SEP, Secretaría de Educación Pública? ¿Es realmente una reforma educativa o solo la reforma laboral creada por Peña y aplicada a los maestros? ¿Qué razones impulsan a los maestros de la coordinadora a oponerse a la aplicación de esa reforma? ¿Es, en estricto sentido, una reforma benéfica para el sistema educativo del país? ¿No lo es? De no serlo, ¿cuáles son sus intentos encubiertos? Este título de reforma educativa, entre comillas, no oculta propósitos diferentes y aún contrarios a lo que el título enuncia. Confrontación que la tal reforma ha provocado, los maestros aparecen como causa de la violencia correspondiente y contra ellos se descarga la reprobación, pero una reprobación de todos los voceros del sistema de poder reproducidos, esta reprobación reproducida, en prácticamente todos los medios de acondicionamiento social. Pero en una estricta relación de causa y efecto, mis valedores, y esto es lo importante, en una relación de causa y efecto, ¿a cuál de los dos factores en pugna corresponde la causa y a cuál el efecto de una confrontación que mantiene crispada a la comunidad y que deteriora la actividad de los centros de estudio? Un intento de evaluación de esta relación causa-efecto podría ayudar a las masas influenciadas por una sola versión de los hechos a entender mejor, normar su criterio al respecto y contrarrestar, cuando menos en algunos de ustedes, los efectos de ese aplastante linchamiento que se aplica a estas horas contra uno de los dos elementos en pugna, unos maestros que a fin de cuentas y según análisis objetivos y no tendenciosos, son simplemente contestatarios de una violencia causa que se ubica en el sistema de poder. Este es el meollo del problema, mis valedores, que se toma como causa lo que es efecto. Esto es muy conocido, es una manipulación clarísima. Por ejemplo, los terroristas de Irak, de Afganistán, de Siria, ahora de Francia y de Alemania, de tantos lugares, son los causantes del terror. No, no, un momento. La violencia causa es producida por el Pentágono gringo y sus satélites, por los invasores, por los saqueadores de la riqueza de diversos países, la riqueza natural de tantos países, comenzando con el petróleo. Esa es la violencia causa. Los contestatarios son los que a la desesperada porque ven encima a los marines gringos y de todos los demás países aliados, tratan y a veces avientan su vida con una chorrera de bombillos, de explosivos en derredor de la cintura. No es la mejor estrategia, no es la mejor táctica, no es la técnica mejor, pero en fin, y esa clase de violencia, los medios al servicio del poder, en este caso internacional, dicen, ellos son los del problema, ellos son los violentos. ¿Cuánto lloraba Francia cuando Charles Hebdo? ¿Cómo nos mataron a estos periodistas? Sí, pero antes, ¿qué dijeron los periodistas en sus caricaturas contra Mahoma y contra el Islam? Y todavía mucho más antes, los terroristas que venían de Oriente no sufrieron a lo largo de su historia las distintas intervenciones e invasiones, antes que nada, de los propios franceses. Así que mucho cuidado, violencia causa y violencia efecto. Alguna vez yo escribí un par de artículos en donde un individuo está en su casa, su esposa, sus hijos se fueron a dormir, son como las 10 de la noche. De pronto entran unos ladrones, empiezan a romper puertas, a saquear y se van sobre las habitaciones de la esposa y de las hijas de este señor. Como puede, él toma una varilla y se va contra ellos, a la desesperada. Y ellos le dicen, compatriota, era el tiempo de Salinas, compatriota, esa es violencia. ¿Es violencia la tuya? ¿Era violencia? Claro que sí, traía una varilla en la mano, pero ¿era violencia causa o era violencia efecto? Así ahora con los maestros hay que pensar, a menos que ustedes tengan opiniones distintas. Aquí está ante ustedes la compañera Isabel Macías, que va a proporcionarnos las señas telefónicas. Sí, maestro. Para que llamen, y ya está Cuitláhuac Acuña aquí apoyándonos sobre, bueno, que llamen y sobre, que apoyen sobre este tema que habla el maestro. Las señas telefónicas son 55-36-89-89, Lada sin costo 01-800-50-52-688. Comienzo con opiniones de distintos estudiosos del tema. Comienzo, digo, con José Enrique González Ruiz, que tiene estos comentarios. Miren, la evaluación es consustancial a la labor educacional, pues es indispensable saber si se está alcanzando o no los objetivos planteados al inicio del proceso. Sirve también para detectar los aciertos y los errores y para fortalecer los primeros y enmendar los segundos. Puede afirmarse que evaluar y educar son piezas de un mismo hecho social. Siendo parte consustancial de la tarea educativa, hay, sin embargo, diversas formas de concebir la evaluación. O se le usa como un instrumento para medir avances y hacer correcciones, o se le aplica para deshacerse de una parte del personal evaluado. En el ámbito empresarial, en cambio, hacer evaluaciones tiene propósitos relacionados con el rendimiento, la productividad y la ganancia. Se trata de encontrar las deficiencias en los métodos de fabricación de productos y de prestación de servicios a fin de incentivar y conseguir el aprovechamiento óptimo de los insumos y la conservación de la tasa de ganancias. Los criterios de la evaluación son entonces diferentes en los ámbitos educativo y empresarial. La labor de formar seres humanos libres y pensantes no puede evaluarse con los parámetros de la producción mercantil movida esencialmente por el afán de lucro, la crematística que dijo Aristóteles. Del que me ha proporcionado mi maestro y que estoy desahogando en lo que se pueda durante menos de una hora. Entonces, con todo, hablando de la diferencia de evaluación en el sector industrial y en la educación, con los maestros, con los alumnos, con todo, la necesidad de evaluar es evidente. En medio de un discurso de búsqueda del mejoramiento de la calidad, el gobierno mexicano echó a andar la que llamó reforma educativa. Cada vez que diga reforma educativa, sépanse que está entrecomillada. Consistió en la modificación de los artículos 3 y 73 de la Constitución de la República, la expedición de 3 leyes reglamentarias de aquellos artículos, la aplicación de las evaluaciones en todo el país, el encarcelamiento de dirigentes sindicales, el despido de más de 3,000 maestros en cifras de la SEP, la retención de salarios a cientos de personas que desempeñaban comisiones sindicales, el congelamiento de cuentas bancarias a algunas secciones del sindicato y de la coordinadora, incluso a los dirigentes y a sus familiares. Y de remate, una masacre que dejó 10 muertos y más de 100 heridos en Nochistlán, Oaxaca. Se fortaleció también a un grupo de empresarios denominado Mexicanos Primero, que se dedica al activismo político a favor de la denominada reforma educativa y al ataque sistemático en contra de los maestros y maestras que resisten su imposición. Recuerden que según la gramática decir maestros es ellas y ellos. Pero hoy, en los 6-7 periódicos que he examinado, aparece a cada rato el chantaje de los empresarios. No se puede adelantar nada. México no puede progresar si no se aplica la ley. O este no es un estado de derecho. Los mismos que no quisieron ser evaluados con el 3+3, ahora están apelando ellos al estado de derecho. Pero como decía mi padre, no me admiro de ellos, de los aturdidos que en ellos creen, porque son influenciados por esos aviesos y terribles medios de acondicionamiento social. Sigue diciendo González Ruiz, pronto se vio que de educativa no tiene nada esa reforma. Su contenido es laboral, pues se propone mantener en la inestabilidad a todos los docentes de México al someterlos a la evaluación eterna y externa y administrativo, pues se creó un aparato burocrático gigantesco al que se bautizó como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que corre el riesgo de quedar como un elefante blanco. El corazón del planteamiento del modelo de la mal llamada reforma educativa es la evaluación que somete al maestro al control permanente del Estado. Lo amenaza con separarlo del servicio si reprueba, es decir, no, si es declarado no idóneo, si reprueba en tres ocasiones, o de despedirlo si se niega a hacer la evaluación que se le ordene. El modelo de estos ejercicios evaluatorios tiene su matriz en los organismos internacionales de crédito. Como se aprecia, la evaluación es una medida que afecta a todos los docentes del país de los niveles de educación primaria, secundaria y media superior impartidos por el Estado. No importa que sean democráticos o institucionales, la medida es pareja. Esto explica el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, que asegura el sometimiento total de Juan Díaz de la Torre y sus agremiados. Nadie escapa al control evaluatorio. Un párrafo más, tanta sustancia hay en el material que me mandó el maestro, y sin embargo, pues no tengo tiempo de reproducir todo para ustedes. Pero a varios meses de imposición de la mal llamada reforma educativa, no existe el menor indicio de mejoramiento de la educación. Por el contrario, lo que se constata son agravios y agresiones a los maestros. Varios miles no cobran su salario desde hace 6 o 7 meses. Todos reciben notificaciones en las que bajo amenaza se les invita, entre comillas, a acudir a las evaluaciones. Se dejó de cubrir sus emolumentos a cientos de comisionados sindicales y, como corolario, no hay justicia en la matanza de Nochistlán. Ante ese panorama, no es de extrañar que se hayan tomado carreteras, vías férreas, vías ferroviarias y oficinas públicas en diversas entidades del país. Empresarios que se quejan de daños causados por la movilización de los maestros claman a gritos que se incremente la represión. Extrañamente, no protestan por acciones del gobierno que afectan la economía de los más débiles, como son los gasolinazos. Me salto varios párrafos para decir el puro final. Nada definitivamente está decidido hasta ahora. Los maestros democráticos han decidido no participar en los eventos que organiza la SEP y organizar los propios para construir un proyecto democrático de educación para México. De la forma como termine este conflicto, depende el futuro de la educación en México, ni más ni menos. Comienza comienzan a llegar los mensajes. Y yo entiendo, pero que hable de Marcos y los beneficios para Chiapas, dice Ladislao Méndez Jiménez. Después leemos el mensaje junto con los demás. Pero qué lejos estoy del suelo donde... ¿Qué estoy diciendo? Qué lejos estamos de centrarnos en algo vital. Recuerden ustedes, Estado, bueno, sistema de poder o maestros, causa y efecto. Eso es lo que tenemos que dilucidar. ¿Quién es el de la causa y quién es el del efecto? Entonces, como les dije en el ejemplo de aquellos artículos que escribí hace tiempo, compatriota, no utilice la violencia. Está prohibida por ley. Esto mientras están rompiendo jarrones y rompiéndole el vestido a una de las hijas del señor este, del señor de Marras. No utilice usted violencia. El nuestro es un estado de derecho. Y ya le dieron un empujón a una de las chicas para treparse sobre ella. No sea violento. Claro que está ejerciendo la violencia, pero es obvio que se trata de la violencia efecto. Hay que pensar, mis valedores. Ricardo Gutiérrez Díaz, la mal llamada reforma educativa significa la destrucción o reducción al mínimo del sistema educativo público para dejarle más mercado a la educación privada. Siendo el magisterio el insumo que consume la mayoría del presupuesto educativo en la reforma, se han centrado en abaratar el trabajo docente para hacerlo atractivo a las necesidades de obtener el máximo de ganancia de la escuela privada. Esto se pretende lograr a través de desmantelar las prestaciones y la estabilidad laboral del magisterio para recontratar a los nuevos maestros en condiciones de precariedad laboral, lo cual ya está sucediendo, por cierto, con contratos por 6 meses o hasta por 1 mes. El mecanismo para justificar y legitimar a los ojos de la sociedad este despojo es una evaluación diseñada para docentes, la Ley General del servicio profesional docente y los lineamientos para la evaluación emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, pilares fundamentales de la reforma educativa, establecen todo el entramado jurídico laboral para legalizar el despojo. Y esta es otra trampa verbal. Se crean leyes a la medida para este despojo, por ejemplo. Y cuando el despojado se queja, ¿es la ley? ¿Qué quieres que yo haga? Es la ley. Primero se hizo la ley a la medida de ese despojo. Así que recuerden, ¿en dónde está el origen de la violencia? Algo más después. Me dice el maestro, él que está muy enterado de estos asuntos, los trata, los maneja con mucha soltura, conoce el tema, dice, y el que salió evaluado, apto, a ese le dicen, perfecto, tienes tu plaza, comienza en cero, ya no tiene las prestaciones, ya no se le reconoce antigüedad, nada, comienzas en este momento. Entonces, ¿habrá o no motivo para la toma de la vía pública, para los plantones, para la violencia? Que sí es violencia la de los maestros, es de la coordinadora, es violencia. pero es violencia efecto. Sigo transcribiendo las opiniones de Ricardo Gutiérrez Díaz. Mucho han negado las autoridades y el nefasto Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación la pérdida de los derechos, aunque es innegable. El artículo 53 de la LGSPD establece que quienes ingresen al sistema educativo público bajo la reforma al resultar no idóneos serán dados de baja. Pero aún para quienes estábamos ya en el sistema educativo al entrar en vigor la reforma, se nos despoja de nuestra plaza base y con ello de la estabilidad laboral y de las consecuentes prestaciones, lo que dije yo a ustedes antes. En el artículo 8 transitorio de la LGSPD, se estableció que si un docente resulta no idóneo después de 3 evaluaciones, se nos ofrece un plan de retiro o se te reubicará dentro de la función pública, aunque engañan a los docentes diciéndoles que serían labores administrativas dentro del sistema educativo. En los hechos, nuestro trabajo quedó condicionado a una evaluación mínima cada 4 años y en caso de salir no idóneo, en la primera evaluación será de cada año. Pero incluso quienes resultaran idóneos o destacados han sido despojados de sus plazas base. Al entregarles los resultados de su evaluación, realmente lo que se les entrega es un nombramiento por alta. En ese momento están dados de alta. Y esto significa que se desconoce nuestra relación laboral anterior porque no habría por qué dar de alta a quien ya lo está dentro del sistema. La reforma a la carrera magisterial, acción perversa. Esta noticia no es de agosto, es de mayo. Y dice, con las reformas al programa de carrera magisterial, se fomentará la simulación y el deterioro de la educación, pues la mayoría de los profesores se dedicará a sumar puntos para que su salario mejore. Antes de seguir adelante, repito que la noticia es de mayo del 2011, hace 5 años, creo que sí. Casi siempre me aconseja Pitágoras y casi siempre mal, el que sabe de letras, de números, pero creo que hace 5 años de esto. Entonces, se dedicará a sumar puntos para que su salario mejore y los niños destinarán cada vez más tiempo a ensayar la evaluación nacional de logro académico en centros escolares, o sea, enlaces. Advirtieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes alertaron que, comillas, es una decisión errónea y perversa. No hay gradación. Si es errónea, ya. Pero si es perversa, es obvio que además fue errónea. CENTE, reforma a la carrera magisterial, acción perversa. Mayo del 2011. Esta es la historia. Thank you. Ahora, Foro de Evaluación Integral convocado por la CENTE, Centro Nacional de Convenciones Siglo XXI. Florentino Jaimes Hernández expuso su ponencia, de la cual tomo lo esencial, lo que me parece fundamental. La mentira, cuando es inocente o piadosa, aun así es reprobable. Pero cuando esa mentira pasa a ser deliberada, chapucera, y en el contexto de una campaña procaz para manipular a los desinformados, es indignante, es inaceptable por ofender a la inteligencia. Es ofender la inteligencia, pero bueno, a la inteligencia. Esa indignación la ocasionó aquella película filmada por uno de los dos monopolios televisivos, en donde un portavoz muy conocido culpa principalmente a los maestros del bochornoso desastre educativo que sufre la nación mexicana en una trama muy manipulada. Desdichadamente no dice qué película fue, cuándo y cómo, pero en fin. Después viene la llamada reforma educativa de este régimen y ratifica la responsabilidad de los maestros del calamitoso sistema educativo. Todo esto nos motivó para investigar la calidad de la educación en México, y la investigación previa nos recomendó investigar el segmento histórico partiendo del período presidencial del general Lázaro Cárdenas a la actualidad. Yo aquí hice dos programas con el material de 1936, Lázaro Cárdenas en Los Pinos, y cómo se manejaba el concepto del laicismo y la educación. En fin, posiblemente vuelva a traer aquí para ustedes este material del 36, cuando Cárdenas y cuando la educación estuvo mejor. Es un hecho que la educación tiene su punto más alto durante el gobierno de Cárdenas. Ahora, pues ustedes juzguen. Sigo transcribiendo estas opiniones de Jaimes Hernández. Están en él testimonios que llevan a conclusiones muy interesantes, que con el permiso de los connotados expertos y especialistas en educación, que seguramente los dominan, menciono algunos de ellos que considero importantes para el tema de este foro. Primero, del fracaso del sistema educativo de México no son culpables los maestros, sino que fue provocado deliberadamente por los que han gobernado este país desde 1940 a la fecha. Segundo, que la más alta calidad en educación que ha logrado México fue durante el régimen del general Lázaro Cárdenas. Así la consideró la Tercera Conferencia Interamericana de Educación, celebrada en la Ciudad de México del 22 al 29 de agosto de 1937. Como el proyecto fue considerado el proyecto educativo más avanzado de nuestro continente a la luz de sus planteamientos y resultados, con base en la primera reforma del artículo tercero constitucional, en el que se destaca, entre otros, el bien común y la vocación de servicio a la sociedad por encima del individualismo. Tercero, que la calidad de la educación, contemplando todos sus componentes y a toda la sociedad mexicana, no puede reducirse a la calificación del currículo y a los maestros. Hace falta una visión más amplia. En este aspecto, nos ilustra el distinguido investigador educativo de la Universidad Iberoamericana, el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, con su equipo de investigadores, los profesores Lorenza Villalever y Alejandro Márquez Jiménez. En su libro La calidad de la educación, políticas instrumentales en diversos países para mejorarla, afirma de la calidad de la educación, que es la calidad se basa en lo siguiente. Y estos son los puntos relevantes. No los voy a leer más que a enunciarlos porque no tengo tiempo para más. La pedagógica, la filosófica, cultural, que significa que los contenidos y métodos son adecuados a las posibilidades de aprendizaje de los individuos. La social, la económica. Esta llamada reforma educativa, como todas las anteriores que nos han impuesto por decreto desde 1940 a la fecha, no resiste este enfoque. Ustedes pueden hacer el análisis. Para terminar, la número 4, dimensión social, que se evalúa con la equidad y para ello solo necesito, dice el autor, mencionarles algunos datos que son oficiales, oigan esto, mis valedores, laboran 2.5 millones de niños y adolescentes. Cerca de 400.000 tienen entre 5 y 11 años. En pobreza hay 55.2 de niños de entre 2 y 5 años. 13 en pobreza extrema. ¿Qué les parece? En rezago educativo, 5.4 millones de jóvenes. Esto lo dice Linnea. De 21.5 millones de jóvenes, entre 34% y de 18 años, perdón, entre 24.8%, a mí no me gustan las estadísticas, desde 18 a 24 años, no asiste al aula. Cerca de 35 millones de jóvenes no asiste a las aulas. Los niños de la calle piden, denos una oportunidad. Queremos ser escuchados y tomados en cuenta. Y mucho más adelante, ¿cuántos miles o millones de niños y jóvenes de brillante inteligencia, quizá genios, se han perdido? Y lo ignoramos a causa de este irracional derroche de recursos humanos mexicanos. ¿De dónde han salido los 7.5, o sea, 7.5 millones de los llamados ninis? Son los producidos durante 60 años, cuando el priismo atrofió el proceso de equidad al acceso a la educación superior. ¿Dónde están esos jóvenes? Son los expulsados como inmigrantes a Estados Unidos, empleados en la servidumbre, brutalmente explotados, perseguidos e incluso asesinados tan solo por buscar medios de vida que no encuentran en su país. Son los hijos de los obreros, etcétera, etcétera. Sigue diciendo de estos ninis, de estos que tienen que emigrar a Estados Unidos. Y ahora voy a hablar de esto con un libro muy, muy importante de migrantes. Ahora, solo dos notas más. Movilizaciones del magisterio denigran la imagen de maestros. ¿Quién te lo dijo, nené? Elba Esther Gordillo, cuando ella era. Movilizaciones del magisterio denigran la imagen de maestros. Y esto que me da vergüenza y un poquito de asco, reproducir para ustedes. Lo dice el presidente, lo declaró el presidente de la Cámara de Diputados. Un chucho Chucho, Jesús Zambrano, sí, del PRD, de los chuchos del PRD, advirtió que si la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa en su lógica del todo o nada en las negociaciones con el gobierno federal, esto, todo entrecomillado, lo único que está provocando es que se haga uso de la fuerza pública para retirar e impedir los bloqueos que realiza desde hace 3 meses el magisterio disidente. Condenó, se supone, uno de izquierda. Por supuesto que nada tiene de izquierda, pero un chucho, lo entiendo perfectamente, vienen de la talamantería de Rafael Aguilar. Condenó que la CENTE, comillas, esté estirando tanto la liga al grado de que puede llegar a un punto de ruptura con consecuencias desastrosas y hasta fatales. Y agrega, todo entrecomillado, hay un límite para todo y creo que la sociedad ya está llegando a ese punto, como se vio claramente en la reunión entre la cúpula empresarial y la Secretaría de Gobernación. Miren en lo que se apoya, entre la cúpula empresarial, ese horror que creó Claudio X González, el chico, Claudio X González, mexicanos primero, que a mí no me tomen en cuenta, yo soy mexicano pero no soy primero. Entonces, como se vio claramente en la reunión entre la cúpula empresarial y la Secretaría de Gobernación el pasado martes, que ante las pérdidas en sus negocios proponen el uso de la fuerza pública. Están estirando tanto la liga que puede llegar a un punto de ruptura con consecuencias desastrosas y hasta fatales. Esto lo pudo rubricar el más reaccionario y el más derechista de los conservadores, mis valedores. Todo esto, todo es México. Bueno, pues nuestro taller de teoría política, y vaya que se pone en evidencia en los mensajes que necesitamos esa teoría política. Los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y los domingos igual en el Centro Cultural San Ángel, nada más que de la 1 a 2 y fracción de la tarde. Al rato voy a estar allí, va a estar ahí la compañera María Esther Gordillo. No. La compañera Isabel Macías. Isabel Macías, pues casi. No. Y vamos a salir poco a poco de la mediocridad con nuestro taller del domingo, taller de lectura. Allí los espero hoy, como los sábados, de 11 a 13 horas, en nuestro taller de teoría política. Y me refería yo a los migrantes. Recibí este libro, Todos somos migrantes, escrito por San Juana Martínez, Emiliano Ruiz Parra, Alejandro Solalinde, Óscar Martínez y Diego Enrique Osorno. Nada más al abrir el libro, caramba, es conmovedor. Hagan de cuenta que están leyendo una novela en donde las miserias y las excelsitudes del espíritu se ponen de manifiesto. Yo me rindo a quienes practican el humanismo. Ellos están ya forjando su trascendencia. De ellos no va a haber olvido. Ellos seguirán vivos cuando ya, no voy a decir ya no estén en este mundo. Yo detesto los eufemismos. Cuando hayan muerto, seguirán en la memoria de los demás. Leo de Todos somos migrantes este trozo de lo escrito por alguno de ellos. Oh, la locomotora lucía una impresionante cresta humana. Cerca de 1,000 centroamericanos, casi todos jóvenes, la mayor parte varones. Se apreciaban también algunos niños, al parecer con su familia. El ambiente semejaba una fiesta. Qué difícil era imaginar las condiciones en las que habían viajado durante la noche anterior y parte del día, a la intemperie, en esos vagones no diseñados para transportar gente. A no pocos de los que viajaban así, los ha vencido el cansancio y han caído del tren, con resultados fatales. Otros se confían cuando el tren se detiene con frecuencia. De repente arranca, sorprendiendo a algunos que caen sobre el riel y son mutilados al pasar las ruedas sobre ellos. ¡Qué drama para quien lo vive! ¡Qué trauma para quien lo presencia! ¡Cuánto dolor para los familiares que viajan con ellos! En esta ocasión, a pesar del agotamiento, el conglomerado ostentaba entusiasmo por haber conseguido llegar hasta aquí. Lograron sobrevivir no solo a las condiciones del traslado, sino a los asaltos de las corporaciones policíacas y de algunos civiles que los agobian, principalmente en Chiapas. Hasta hoy, este estado es el peor azote de transmigrantes. En Oaxaca, El Paso de Unión Hidalgo habla bien. Ha sido desde hace mucho tiempo un trago amargo que ni la parroquia, ni el municipio, ni nadie han logrado siquiera frenar. Ahí no ha habido piedad para ellos. Es inútil tocar a las puertas de la casa de Dios. No se abrirán menos de noche. ¿Quién podrá descubrir al contemplar ese contingente sucio y maltrecho la enorme riqueza que porta? Consigo lleva su historia personal, sus valores familiares, culturales, un sentido humano y libre de vivir, pero sobre todo, cada uno de los viajeros se aferra a un sueño por realizar. Cada uno manifiesta un rostro y una fisonomía original. Algunas de ellas nunca vistas por estas tierras itzmeñas. Todos ellos tienen en común el sufrimiento y la pobreza. Todos ellos hallaron puertas cerradas en sus países, o por lo menos no tuvieron las oportunidades necesarias. Y una frase que creo pinta perfectamente al humanista por excelencia, junto con don Samuel Ruiz, que fue, y su ayudante, que fue y ahora obispo de Saltillo, Coahuila, don Raúl Vera, obispo. Bueno, don Alejandro Solalinde dice esta frase que creo que lo pinta a cabalidad. Yo amo mucho a mi iglesia, pero tengo la convicción de que no es la iglesia que quiere Jesús. Y habla de Jesucristo, no el rey del mundo, no el príncipe de la paz, no. No, Jesús el humilde, que anda con humildes y que, digo yo, de vivir entre nosotros, a lo mejor ayudaba a los viajeros que vienen en la cresta, siendo la cresta humana de la bestia. Creo que ya la bestia ya no debe, ya no le permiten viajar con indocumentados. De todas maneras, el humanismo ahí está, y con las patronas, las mujeres que de manera voluntaria acopian algunos víveres, los cocinan y en bolsas de plástico los arrojan a los que van pasando en la bestia para que coman algo y puedan beber agua y algo de comida. ¡Caramba! Eso es lo que vale. Lo demás es lo de mí. Ya no voy a hablar más. Los mensajes de ustedes, Rafael del Valle. Hay entre los comentaristas uno llamado Cacho, que siempre habla de los vehículos que usan los profesores. Un robo mayor fue el de los energéticos, la privatización y los decretos de la minería. Caramba, cuántos adictos tiene la televisión. Están perfectamente enterados de lo que dice la tele y entonces se ponen a pensar con cabeza ajena. María Rivera, la película a la que hace referencia se llama Cero en Conducta, que es de J. Carlos Rulfo, de conductor, del que hablan es Carlos Lorenzo. Ay, ay, ay. El objetivo de esta película es denigrar al magisterio. Por supuesto, no podría ser de otra manera. ¿Cómo se llama esta persona? Tomás Hernández. Pero caramba, caramba. Lo dejo nada más para otros. Este tiene varias hojas. Lo mismo Enrique Magallanes, Francisco Valencia. La evaluación es anticonstitucional porque desconoce. A ver, ¿quiere usted leerlo mientras veo estos dos? Francisco Valencia, la evaluación es anticonstitucional porque desconoce los títulos emitidos por las universidades sin tener la facultad para hacerlo. La única opinión para acabar con el conflicto magisterial sin derogar la reforma en la Constitución es exentar de los exámenes en una ley secundaria a quienes ya tienen el título de las universidades o de las propias normales de las escuelas normales. Y que sean maestros o profesionales. Profesionistas. Julio Salgado, los medios radiofónicos y televisivos solo hablan del mal gobierno priista, yo creo, priista, condenando a los maestros, favoreciendo a las reformas que ni son reformas ni son educativas, y quien genera las manifestaciones y marchas es el mismo gobierno priista, con su cerrazón, que solo toman en cuenta los partidos políticos y no la voz del magisterio ni del pueblo que les da de comer. Leopoldo Ávila Torres, la imposición de la reforma educativa son ganas de fregar de la clase empresarial. Los maestros y alumnos están sometidos y nada pueden hacer. Agustín Mondragón, maestro Mujerro y redescuchas. Los responsables del conflicto magisterial son Enrique Peña y el poder legislativo por imponer leyes que le llegan de la OECD, del Banco Mundial, del Monetario Internacional y de las empresas multinacionales que son desestructurales para los mexicanos, a ver si lo leí bien, y que solo benefician a los explotadores, violando la Constitución, el derecho de Estado y los derechos humanos de los mexicanos, trabajadores e indígenas. De acuerdo a grandes pedagogos mexicanos, la ley de la SEP no beneficia nada a la educación, es represiva contra los trabajadores del magisterio, avalado por las vacas sagradas de la Suprema Corte. ¡Caramba, cuánto! Vamos a ser más concretos, más concisos. Luis Roldán, le recomiendo la película La Batalla de Argel, por supuesto que la vi, y del ejército francés contra Argel, claro. Aquí se puede ver la historia y la situación, no sé si dice historia o histeria, y la situación actual. Hay otras dos películas de este director, Z, también lo vi, y Estado de Sitio, igual. Radio UNAM, martes. Ah, no, este está al revés. Sí, maestro. Ramón Valdés, de Hermosillo, Sonora. Planes educativos que no tienen por finalidad fomentar la imaginación ni son educativos, sino impositivos. Magdalena Delgado, maestro, quiero preguntarle si la cinta de la maletita quedó bien atada. Esto fue ayer en el taller de teoría política. Válgame, pues sí estaba yo ya, caray. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer con todos estos recados? No, más rápido, ¿puedo decir nombres, nada más los nombres? Bueno, sí, Ingeniero Romero y Alejandra Romero, Tomás Hernández, Juan Manuel Ríos, Enrique Magallanes, ya no podemos. Fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos apoyaron Cuitláhuac Acuña y Daniel Cruz. Y hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías los vamos a estar esperando. Mis valedores, dense cuenta de la mediocridad que nos rodea y nos ahoga. A salir de esa mediocridad. ¡Ánimo!